Bueno, y ahí siempre esto comienza así. El invitado no sabe cuándo comienza, piensa que comienza y ya Y no comenzó. sabemos, ya Y ya empezamos, está, ya ya empezamos. empezó. Ah, Se muy larga bien. así. Hola, Muy bien. buen día, buenas tardes. Hola, Juan. Buen Gracias día. por la invitación, A Lucas. usted, Ángel, a usted por pasarse por aquí, Usted, por el no, no me Sporma. tutee, no me tutee, porque tengo casi tu edad. 32. Claro, sí. Yo un poquito Bien. más. Con nosotros Ángel Celi, ahí lo dice en el Zócalo, ex secretario de gobierno y concejal aquí en el municipio de Berisso. Sí. Bueno, te invitamos para conocer tus menesteres, tus problemas, tu sabiduría, tu infancia y tu Bueno, entrada a la acá estoy política. para contarlo también, no hay problema. Tu entrada a la política, ¿has venido al Sportman antes? Sí, acá sí. ¿En el anterior? No, en el histórico, digamos, no. Hace 30, 40 años no, Sí, no venía, ese no. se quemó en el No, igual, 60. Ahí está porque. producción, 69, ¿no? Acaba de llegar producción. Porque no, tal vez puede. No, no, ya no, era muy chiquito para venir, no venía. Esa no, no, no. No. ¿Qué edad tenés, Ángel? Tengo 65. A punto del retiro por edad, No que no, sé. ¿no? No, Todavía no, no, no. nunca te retiras. Ok, Nunca te retiras. de la política, De del nada, trabajo. del trabajo, de la actividad, de las cosas, que no está bien no hacer nada, así que me propuse seguir trabajando, así que no hay problema. Seguimos haciendo cosas. Trabajando y en familia. En familia, trabajando, con amigos, con conocidos, con qué sé yo, con los estudiantes también, con un montón de gente, sí. Yo en realidad quiero seguir la actividad, porque lo debo seguir, más allá de que pueda tener más libertad para elegir o que pueda decidir qué hacer o qué no hacer, o cuánto comprometerme y cuánto no, pero bueno, hay cosas que me llaman mucho y hay cosas que por ahí Ok. le doy menos interés, claro. Ahora vamos a un comienzo de tu vida, en instantes, no sin antes decir que el auspiciante de este programa es Walrus. Por acá baja un lobo ahí. ¡Ah! Viene un lobo de Walrus que nos somete un poquito. Y acá estamos con una Walrus IPA. ¡Ah! Producción, alcance. Acá tenemos una Walrus IPA. Muy rica acá, de los cerveceros de Berisso. Este es Walrus, lo pueden encontrar en Instagram, claro que sí. Y sí, son las 11 de la mañana, pero estoy tomando un vasito de Está IPA. No bien, está mal, ¿ves? Se está suele muy hacer a rico. la tarde este programa, Ángel, pero bueno, hoy tuvo que ser a la Sí. mañana. Una excusa también. Bueno, con el auspicio de Walrus, comenzamos. Hay estampitas allá. A ver, pásame, a ver. Claro, estamos en la semana del fallecimiento del Papa Francisco. Y las oportunidades nos hacen esperar, Ángel. Ya hay estampita del Papa. Muy bien. Rápido para los mandados, los muchachos. O muy creyentes o muy rápidos. O todos juntos, no lo sé. Se arregla como puede. Bien, Ángel, me decías. 65 años, naciste en Berisso. Sí, nací en Berisso. ¿En qué barrio, en qué sector? Bueno, mis primeros 3 años fue en la isla, Sí. en la isla. Después de los 3 años vine al barrio Villa con Banco Constructor, que sería de la 13 o Perseverancia, y 162. Sí. Ahí viví hasta el año 94. Tenía ya 34, 35 20. años. Y ahora me fui a Villargüello, que estoy viviendo desde el 94 hasta ahora. Villargüello, que es ese lugar tan raro de Berisso, porque me decía la misma gente de Villargüello que se comunica más con La Plata que con el centro de Berisso. Bueno, porque era parte de La Plata en su momento, pero cuando se hizo distrito, se hizo partido, a la ciudad le faltaban habitantes como para hacerlo partido, entonces tomaron también parte de la 122 para acá. De 122. Pero bueno, está integrado. ¿Tus padres? Bueno, mis papás, italianos los dos. Okay, mi hermano 100%. También italiano. Inmigrante. ¿Español algo ahí en italiano, la genética? Italiano, nada. Italiano. Nada. Oh, no, no, 100%, okay, okay. 100% sangre pura. Italiano, bueno. Se nota la impronta, la mirada. Nada, bueno, vinieron de allá, con cada uno con su historia, con sus deseos de progresar. ¿En los 40 tus viejos habrán venido? Mi viejo... con mi hermano y mi mamá, uh-huh, vinieron, y además un hermanito de mi viejo, de mi tío mío, que era hermano menor, vinieron en el 54. Ya casi terminaba las inmigraciones, ¿viste? Sí, era sobre el final. Sí, vino sí. el 54, y volvió por primera vez mi mamá, volvió a Italia en el 72. Con muchas ganas de volver a su pueblo. Para quedarse, porque el desarraigo no se paga con nada. Es horrible, es feo. Conocemos una persona joven acá con mi compañera Rosalía, que nos está tomando fotos, que está en Francia. Él nació por aquí, en La Plata, en Berisso. Quiere es volverse. Una persona joven y todo el tiempo habla de Berisso y recuerda cosas. Hoy nos preguntaba en un WhatsApp si algo que él recordaba era un recuerdo o un sueño, inclusive, en serio. Claro, el arraigo es... No, terrible. Wow. No. Y yo lo sufrí. En la familia, digamos, yo nací acá. O sea, no. Mi hermano tampoco se acuerda nada, porque tenía 22 meses cuando vino. Pero sí, mis padres, mis tíos, los paisanos, todos hablando siempre del pueblo, de los amigos, de los conocidos. ¿De qué pueblo? ¿De qué localidad, Italia? Es de Roma, 90 kilómetros al centro y al norte. Ok. Es Castelnuovo, un pueblo de montaña, 180 como habitantes. Como casi todos allá, 180. 180 habitantes, que estaba a 1.100 metros de altura. Era un puesto histórico del Vaticano. Anclado ahí, una iglesia había en su momento, que después se derrumbó. Bueno, ahí vivía la mitad, eran parientes nuestros. En el centro, bien. Bien en el centro. Vivían de ahí, Italia. Mi mamá, bueno, ese pueblo de mi viejo, que después cuando se casó vivían ahí. Castelnuovo, a 90 kilómetros de Italia. 91 kilómetros, sí. Y después estaba. De Roma, perdón. De Roma. Y después estaba Piscina, que era el pueblo de mi vieja. Ah, 20 kilómetros. También del centro. Cerquita, okay. sí. Estás más allá de la grieta italiana del norte y del sur. Sí, aunque la grieta está, La grieta es dura. En Roma tal vez es el lugar donde confluyen ambas civilizaciones, casi diría, porque hay bastante diferencia entre la Italia del norte, más blanca, industrial y poderosa, y la del sur, que es más humilde y atorranta generalmente. Bueno. Te decía lo de mi mamá, ¿no? Sí. Mi mamá cuando vino se quería volver, porque lógico, ella cuando se fueron, vinieron para acá, es porque realmente en Italia se estaba muy mal, no se podía comer, había un problema de hambre, era realmente... En los 50. 54. 54. Cuando volvió ya en el 73, la situación era distinta, era diferente, había trabajo. Era una Italia república, una Italia democrática, ya con un duche derrotado, colgado en la plaza, pero los problemas continuaban. Sí. Pero bueno, mi viejo, mi papá no quiso, no, dijo, no, estamos asentados acá, ya estamos bien, allá no vamos a tener trabajo, ya estaba más grande, obviamente. Y no se quiso volver. ¿Y tu vieja sí? Mi vieja quería volverse, sí. ¿Y se divorciaron de grande, digamos? No, se quedaron los dos acá, por supuesto. No, ah, no. Ok. No. Pero para, tu vieja volvió. No, volvieron a pasear después. Ah, después a pasear fueron, nomás. Después fueron un montón de veces a pasear, no. Siempre a pasear. Ah, bueno, a ver. Iban, volvían, ¿viste? Sí, como me pasa a mí con, yo te decía que era porteño. Y yo cada vez, claro, pienso en el obelisco. Pasa, lógico. En el abasto no, porque lo reformaron todo, lo hicieron un shopping hace como 30 años, pero yo vivía al lado del abasto cuando todavía vendían verduras y frutas. Claro. Estaba todo roto el abasto, ¿no? Pero bueno, me pasa lo mismo. Claro. Digo lo del obelisco porque estamos en el bar Sportman, digo por las dudas, en el bar, este es clásico Radio Sportman, estamos en el bar Sportman, histórico, aquí en Montevideo, entre 4 y 5, un bar tan mítico como el obelisco. Yo invento eso. No, pero ¿no? Es cierto, no es cierto, tiene su historia. Sí. Hasta acá llegaba el tranvía 25. El 23, el 24, el 25, me vengo enterando, y por acá el 25 pasaba. ¿Vos lo viste? No, sí. Yo me acuerdo haber tomado el tranvía. En una infancia, en la década del 60. Sí, sí, muy poco, pero me acuerdo de haber tomado el tranvía. Cada vez había más trolebús o colectivos. Sí, pero eso sí me lo recuerdo, con una imagen muy difusa, pero sí me lo recuerdo. ¿Hermanos tenés? Tengo un hermano más grande, que yo te digo que es italiano. Uh-huh. ¿Y es italiano? ¿Se quedó? No, quedó siendo italiano, porque cuando quiso hacer la nacionalidad, bueno, le sugirieron, dice, mirá, si vos haces la nacionalidad, no, si vos no haces la nacionalidad, tenés que ir a Italia a hacer el servicio militar, y qué sé yo. Entonces yo... Él quiso hacerla, la ciudadanía, y después la dejó, no sé qué dificultad había, y quedó. Y quedó. Y en definitiva quedó como italiano. Ok, y está allí. Sí. Ok. Hay muchos italianos que cuando vienen aquí, yo tenía un vecino en Merlo, viví brevemente en Merlo, tenía un vecino en la esquina, Don Nicola, después de 45 años seguía hablando tano el tipo. ¿Qué hacés, pibe? ¿Cómo andás? Bueno, pero... siguen siendo italianos. Sí, sí. Después el acento no se les va. No se les va. Algunos no se les va. A mi papá... No, mi papá era... hablaba bien el castellano. Tus viejos. Ahí arrancamos un poquito por tu infancia brevemente y nos vamos al paso más lindo, que es la adolescencia y los ideales en tu vida, ¿no? Pues cómo te terminaste metiendo en la política. ¿Cuál fue el llamado? ¿A qué puerta? ¿Tus viejos o vos pertenecieron acá a la colectividad italiana? Sí, ¿se comunicaron con ellos? Sí, siempre ese país. O sea, no estaban con una actividad, digamos, muy intensa dentro de la sociedad, pero sí con los italianos. Eran todos paisanos, todos se ayudaban entre ellos, todos tenían siempre, colaboraban, se relacionaban. Bueno, es como nos pasaría si nosotros... una comunidad argentina en otro lugar, nos tratamos de ayudar, de tener más amistad, de apoyarnos uno con el otro. ¿Tus viejos cuando vinieron trabajaron en...? ¿Frigorífico, será? Vinieron de la parte de mi viejo y dos tíos más. El primero que vino fue mi tío Pedro, que... vino primero, atraído por el cuñado, a trabajar a la isla, a trabajar en la quinta, en la isla. Después lo trajo a mi papá, que mi papá vino con el hermano más chico, que era todavía menor. Todo con una historia de familia muy compleja, que no sé si cuadra hoy para contártela, okay. Pero bueno, es producto de la guerra y todo eso, así sí, que... Sí, sí, sí. Así que vinieron y trabajaron en la isla, y después cada uno de ellos, de los tres, consiguió trabajo, qué sé yo, mi tío en la hilandería, mi tío más chico en la escuela, en el liceo naval, y mi viejo en la escuela naval militar. Los tres con trabajo, claro. Y hacían ese trabajo y después hacían otras cosas adicional, por fuera, ¿viste? Por fuera, porque hacían quinta, la quinta era mitad para el titular de tierra, mitad para el que la trabajaba, y ellos estaban conformes porque era una oportunidad de tener su ingreso, mantener su familia. Así que yo hace muy poco fui a ver... Por casualidad, como eran tanos, a mí me gusta el prejuicio, ¿no? La cosa fuerte, pero prejuicio. ¿Vos viste la serie Peaky Blinders? No. Se ríe en producción. Trata sobre una familia de hermanos que levantan apuestas ilegales en un Londres de 1910 y van creciendo mafiosamente a través de todos los de toda la podredumbre de Londres, ¿no? No al estilo ese, digo, no. Pero por ahí, siendo italianos y teniendo ese prejuicio de la mafia. No. Mira, ninguno de los tres, ninguno, verá. Ninguno de los tres, de mi sí. viejo, ni mis tíos. Quiniela, por lo menos, no, algo. No. Ni mis tíos, ni cerca. Mirá, yo tengo una anécdota de mi viejo, que la cuento, la quiero contar. Sí. Yo tenía un jaulón que me lo había regalado el vecino de enfrente. Y bueno, quería tener algunas palomas, pájaro o algo, quería tener el jaulón y tenía una puertita que le faltaba un gancho. Bueno, yo iba a comprar a la ferretería, que me al almacén, me mandaban a hacer los mandados, qué sé yo, y un día vi que había un ganchito que estaba ahí, me agarré el ganchito de la ferretería y me lo llevo a mi casa. ¿Viste? Mi viejo me lo ve colocando, dice, ¿dónde sacaste ese ganchito? Un ganchito. Mil pesos saldría, sí. El ganchito, mil. ¿Dónde sacaste el ganchito? No, porque... ¿Y si lo compraste? No, bueno... Bueno, andá y se lo devolvés. Y se lo tuve que ir a devolver. ¿Viste? Ah, eran de estos... Esta gente... honesta, orgullosa... Se lo fui a devolver. De saber pero, que no hay que bueno, tocar bueno, nada. Me marcó, ¿viste? Me marcó... Que y la bueno. plata o que Dios no te haya dado. ¿Creyentes? Digo, italianos, tan cerca de Roma... ¿Católico? Sí, católico, sí. ¿Con fuerza católica o simplemente mi mamá era tu vieja? Siempre las madres, sí, las cosas femeninas. Bien, tenemos tus viejos, tus parientes todos laburando, no en frigoríficos, excepción no, aquí ninguno. En Radio Sportman, siempre estamos hablando del frigorífico, del Swiss, del Armour, ninguno todos de ellos laburan ahí, bueno, destajan. Trabajaban en la tierra, hicieron después trabajo de albañilería por afuera, sí. O... cada uno en su en la escuela naval, en el liceo, y mi tío, que volvió a Italia, sí. el más chico, se volvió con la señora y con los dos hijos, con las dos hijas, volvió a Italia, estuvo trabajando en el astillero, hasta el 78 que se volvió. Dictadura. Sí. Volvió por la dictadura, probablemente. No, se volvió, porque la señora quería volverse, como sí. le pasó a mi mamá, que le agarró la ansiedad, las ganas de estar con su hermano, con su familia, con... Laburante, nada que ver con el sindicato, del sindicato. No, él trabajaba. Y entonces, Ángel, ¿cómo es que entra esta beta política en tu vida? ¿Y a qué edad más o menos? Fue que en el inicio de la democracia, yo estaba antes del inicio de la democracia, estaba estudiando... Tenías 25 años, más o menos. No, menos. Menos, porque fue de... Bueno, son clase 60. Ya cuando, claro, sí. Soy 59, diciembre 59, 60, ponele. Ya al principio de... bueno, en el 82 me afilié al Partido Justicialista. Porque obviamente, a pesar de que mis viejos estaban muy poco tiempo con el peronismo, porque estuvo del 54... al 55 meses. Claro, llegaron meses y derrocaron. Sin embargo, era tan fuerte la presencia del peronismo y le hizo, digamos, los incorporó también los principios, que los hizo peronistas siempre. Sí. Solo así bastan que... unos meses para un inmigrante, sí. acá producción, no, lo digo para ser un peronista. Meses. No había otro que no sea sí. Perón, a pesar de que estuvieron pocos meses, metido en una isla, metido, bueno, después de... Qué raro. Sí, ¿viste? No, pero es real, porque aparte, bueno... Se espera un proceso de algún año, de años y pico, trabajando en equipo, en alguna fábrica, en algo así, ¿no? Viendo, entendiendo el trato, entendiendo las condiciones y diciendo, hay que elegir esto. Porque el entorno también... Lo convenció enseguida. No, sí, era todo eso, era Perón, porque era para el pueblo, Perón era el pueblo, bueno. Así que... Claro, si tus viejos se convencen en meses, vos enseguida dijiste... No, naturalmente, claro. Fue algo natural, digo. Entonces en el 82 me afilié en la universidad, estaba en la universidad, vino uno de Quilmes, me afilió a mí, cuando estaba abierta ya las afiliaciones de los partidos. 82. Y en el 83... ¿No te daba miedo en el 82 afiliarte? No, porque ya estaba abierta las inscripciones del partido. Ya. Y en el... Sí, estaba en retroceso el proceso ya está, ya estaba, militar. Ya estaba abierta la ya partida, había quejas públicas, sí. Y en el 83, el inicio de la democracia, cuando se hizo la, la interna local de Berisso, que había una interna local entre tres listas, la que ganaba después ponía al candidato intendente, era así, era el partido, era, no, era, no es como las elecciones ahora, ¿no? Que quiere ser candidato, no, no, va a ir a la elección de partido, sí. Y el partido después decidía quién iba a ser su candidato. Las internas bueno, eran partidarias. Mi vecino estaba muy volcado a la participación política, qué sé yo, nos convocó y fuimos a trabajar acá a la vuelta, de una agrupación que era de Rosich, de Juan Rosich, uno de los peronistas históricos de acá de Berisso. De Berisso, sí. Me lo perdí. Con mucho prestigio, sí. Sí, con mucho prestigio, perdió la elección, perdimos la elección, yo también, porque me sentía parte de eso, de la ex, la lista ex, y después me quedó, ¿no? La ex 48, la lista ex 48. ¿Y vos tenías algún lugar en esa lista? No, yo solamente... ¿Gritabas? Sí, acompañaba a mi vecino, ¿viste? Que, ¿pintadas? ¿Pintadas? No, en ese momento no, solo lo acompañé, lo demás, toda la actividad política, pero además estudiaba, trabajaba, no tenía demasiado... tiempo para, no me daba más el tiempo para hacer otra cosa. Así que después que me. Y después me convocó un amigo, una gran persona, un tipo que tenía que haber sido alguien más trascendente, es trascendente para mí porque es una persona súper valorable. Pero bueno, ¿Quién? Héctor Guidini, Héctor Chari Guidini. Ah, pero están todos complotados acá. Lo íbamos a invitar a Guidini en su calidad de historiador, creo. Sí, sí. Berisso es un pañuelo, señores. Bueno, claro. me invitó a participar, porque además con él fuimos además compañeros de trabajo. Porque trabajamos los dos en el banco. Pero no importa, más allá de eso, él me vio que estaba participando en la agrupación, me dijo, no, mirá, que vos no sabía que vos te interesaba la política. Le digo, sí, mirá, qué sé yo. Y bueno, empezamos a trabajar ahí, fue el que me atrajo, con quien tengo mucho respeto, mucha admiración, me ha ayudado mucho, claro. Bueno... Esas cosas de la política, que la política es un instrumento de transformación social, que evita montonera y se armó la rosca, bueno, más o menos. Ahí está. Así que bueno, entré y a partir de ahí, bueno, participé un poco más, un poco menos, después bueno, armé nuestro propio grupo, con otro todo en calidad de militante, Ángel, ¿no? Compañera, sí, siempre, sí. Y bueno, después... cosas de la política, que hay cosas que no te gustan, cosas que te molestan, cosas que... un Cafiero, un Menem. En la que estás de acuerdo, en la que no estás de acuerdo, finalmente terminamos acompañando al Frente Renovador con Massa. Ah, eso ya acá. Con Massa más adelante. Una elipsis, adelante, claro. Pero, sí. Pero si nos quedamos en los 80, ahora que me acordé, sí. Estaba diciendo... Acá en Berisso, vos, Cafiero, Menem, en la interna del 88, mirá, ¿de qué lado estaban? Yo estaba del lado de Cafiero. Ah, ok. Sí. Hubiera sido el más correcto, mira. Sí. Sí. No sabíamos. No, yo era muy pequeño igual, pero la gente no tuve sabía. La oportunidad de votarlo, porque yo justo en ese periodo de la interna Menem-Cafiero, cuando se fue la votación, no estaba en el país. Pero lo hubiera votado Cafiero. Claro. No sabemos qué hubiera hecho Cafiero, pero sabemos que peor que Menem no podía pasar. No. Hubiera sido un poco más peronista, se me ocurre, Cafiero. Seguro. No era difícil ser más peronista que Menem, no, de ninguna manera. Y no, porque Menem, yo creo que Menem no hizo peronismo. No hizo peronismo, entregó el país. Digo, acá tuvimos un montón de familias destrozadas por la política que él desarrolló. ¿Sabés lo que dicen de Menem? Sí. Que él no sabía ni qué iba a hacer cuando asumía. Sí sabía. Pero que después le trajeron el modelo. No sabía. Te lo digo porque sabía. Sí. Nosotros, los primeros, mirá, yo te dije que no lo voté a Cafiero porque no estaba en el país. me había ido a Italia a conocer a mis abuelos, que no los conocía, sí, los abuelos maternos. Cuando volví, bueno, allá también te dije que mi tío, el más chico, se volvió a Italia, hacía 10 años que estaba en Italia, yo fui en el 88, y mi tío, mi tío se había ido en el 78, hacía 10 años que estaba allá. Bueno, que mi tío me cuenta, lo cuento muy rápido, mi tío me dice que él está trabajando en una fábrica que hacen toallas femeninas, que van a trabajar, que eran con tres compañeros más, él y dos compañeros más, que eran tres en total, que él solo se va a quedar trabajando ahora en la fábrica porque van a incorporar una máquina nueva que va a producir 10 veces más y que él va a trabajar solo. Los otros dos los licenciaron, es decir, le dieron un subsidio y los mandaron a la casa. Sí. Bueno, cuando llego acá, Aldo Pin, en la agrupación de Chari, Berizzo 17 en ese momento, invita a Aldo Pignanelli, que fue presidente del Banco Central, que ya falleció hace muy poco, tipo muy peronista, bueno, que fue presidente del Banco Central en la época de Duhalde. Y nos vino, ya estamos hablando de los primeros 6 meses de Menem. Sí. Y nos vino a explicar cuál era el plan económico de Menem, que era, se llamaba de la Francia latinoamericana. 40 millones de latinos que iban a vivir con nivel europeo. Y en ese momento, el docente del primer mundo. A ver si vos tal vez no te lo puedas recordar, pero el docente con carteles pedía un sueldo de $100. Reclamaba tener un sueldo de $100. El jubilado cobraba $15. ¿Sí? Claro, sí. Esa era la Argentina de esa época. Y este tipo, Aldo, dijo, no, estos tipos dicen que va a haber gente con nivel europeo, con de empresas importantes que van a cobrar muy bien, entre 4.000, 6.000 y $8.000. ¿Viste? Vos decías, ¿cómo? Si el jubilado cobra 15, ¿cómo va a haber un sueldo de 6.000, de $8.000? Era una, o de 4.000, ya era un disparate. Hoy 4.000 es cierto. Hoy sí, en esta época, con esta política, hoy sí. Hoy sí, 4.000, dice, bueno, pero hay un trabajador acá de YPF, en un paro se puede ganar, $4 o $5 millones. No, pero solamente, por ahí puede ganar. Yo me quedo por el disparate. Y lo otro dice, decía que iba a haber empresas importantes que iban a despedir su personal, que no iban a, o sea, por eso te digo que Menem sabía lo que, a dónde iba. Sí, no sí, es sí, que se enteró después. Él sabía lo que iba a hacer. Que iba, porque todo esto lo que me lo contó, 6 meses antes, 6 meses dentro del gobierno de Menem, todavía estaba Bungibor a cargo de la economía. Claro, lo que a mí me dicen es que a él le llega esto una vez que es presidente, si bien ya había hecho líneas y conexiones con la UCD, con María Julia y todo esto, pero que ante la caída de la Unión Soviética, Patilludo, Riojano, tenés que elegir este modelo, no te queda otra. Las privatizaciones de todas las empresas, bueno. Cuando él dice que iba a haber gente, que iba a haber, cuando Aldo decía que iba a haber menos trabajo porque empresas importantes iban a despedir su personal, yo me representé lo que le pasaba a mi tío, la incorporación de tecnología y que la mano de obra ya no era reemplazada por la máquina. Uh-huh. ¿No? Bueno, de poquito, sí. Nunca me imaginé que iban a despedir ferrocarriles, YPF, petroquímica, claro. Segva. Y ni siquiera poner máquinas. No, es que la suplantaban por. Era una reducción total. Entonces, de con todo. Este gobierno que es casi lo mismo que quiere hacer este gobierno. Suplantación de producción por importación. No le importa a la gente. Nada. No le importa al ciudadano, no le importa al país tampoco, porque lo que quieren hacer es llevarse toda nuestra producción, la que sea, sea agropecuaria, sea minera, la que fuere, se la quieren llevar toda y nosotros nos quieren bruto. Estamos burro. Ayer charlábamos un poquito por teléfono y coincidíamos en que estamos desde 1850, no sabemos si desde el 20 también, con el primer gobierno de Rivadavia, pero bueno, un poquito más para acá, estamos destinados en el orden mundial a ser el patio trasero, la huerta de la que se extraen materias primas, y nos quieren en esa función, no quieren que salgamos de eso, a ellos no les sirve. Claro. otra cosa de nosotros. Tal cual. Coincidíamos en eso. Tal cual. Así que, bueno, nada, te hablaba el tema de Menem, que Menem y Aldo, una de las cosas, por eso te digo, Aldo dijo, mira, nosotros éramos parte del equipo de Menem económico, que lo asesoraba durante la campaña, pero que después que ganó la interna, Menem, después que ganó la interna Menem, al que le ganó Cafiero, tomó otro rumbo y nosotros nos apartamos. Por eso él se fue más cerca con el grupo de los ocho, que en ese momento... El grupo de los ocho. Bueno, si habré escuchado en eso en la radio. En ese momento, ese momento daba la sensación de un grupo minúsculo, contestatario, peleador. Viste, que no sabíamos lo que decían y realmente tenían razón. Tenían razón. Era cierto lo que decían, venía a vender el país y lo vendió. Lo regaló, lo rifó. Sí. De hecho, todavía seguimos sufriendo las consecuencias. Porque lo que hacen las terceras, todas estas empresas que son tercerizadas, lo puede hacer el Estado y mejor. Lo puede hacer el Estado y mejor. No es que el privado viene. Es cierto que... Y además lo que tenés que tener en cuenta... Hay que tener mucha gestión y conducta para que lo haga bien el Estado también, ¿no? No. Si hay algo que le sale mal al Estado, es porque hay un privado metido en el medio. ¡Oh! También eso, sí. Es imposible que vos puedas hacer un negociado, no un negocio, un negociado en el Estado si no hay uno de afuera que lo provoca, que lo gestiona. Que lo motoriza, que lo... Es así. Obviamente que el funcionario tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Pero digo, también está la parte empresarial. Entonces, con lo cual, los tipos les interesa nada más que la plata. Les interesa llevársela la mayor cantidad de ganancia, no importa consecuencia de qué. Quiero volver enseguida a esto, a esta imagen de Menem de los 90 y traerla a tu Berizzo. Pero antes... profundizar un poquito nomás en esta cuestión de la administración del Estado, si es eficiente, si no. Recuerdo que hasta me lo dijo alguien, ¿no? Me dijo alguien, un encargado, un jefe de electricidad que estaba en Secva. Dice, mis compañeros se robaban todo. Secva ya estaba abandonada. Una Secva de Capital Federal, te digo. Otro tanto pasaba con las comunicaciones. De hecho, fue uno de los arietes, ¿no?, para romper la formación de la opinión de la gente, de que mire qué mal que andan los teléfonos con Entel, ahora van a venir empresas españolas, italianas, desde entonces tenemos a Telecom y Telefónica, ellos nos van a dar un servicio de primer mundo eficiente. Bueno, y en Entel también era un quilombo, los empleados por 40 pesos te colgaban el teléfono, era todo así. Pero tenemos, yo recuerdo ese modelo de administración estatal deficiente en algunas empresas, que no seguramente en fabricaciones militares o en astilleros, tal vez ahí era mejor todo. Pero luego, también con el kirchnerismo, tenemos que empezó a haber servicios y empresas recuperadas por el Estado que empezaron a funcionar muy bien. Aguas, por ejemplo, Aguas Argentinas, YPF ya recuperada, que la estaban deshuesando, Aerolíneas Argentinas. Digo, es cierto lo que decís, que no es que el Estado es una porquería, que viene un privado y te arruina todo, pero había un historial de deficiencia o de... no me sale la palabra, cuando alguien deja al abandono algo. Sí, bueno, pero más allá de eso, yo creo que el Estado... Sí. El Estado, hay temas que los tiene que hacer, hay otros que los tiene que controlar... Tiene que controlar muy bien. Digo, no nos puede pasar que las telefónicas, ahora va a haber casi un monopolio, te fijen el precio, te exijan, y te están vendiendo el aire. ¿Hasta qué punto pensás, Ángel, que es necesaria la participación del privado en la sociedad o en qué áreas? Muy poco. Ok. Muy poco. Yo. muy poco. Si vos decís, bueno. El que invierte es el Estado. El que pone los recursos es el Estado. El privado viene a llevarse los recursos, no los viene a reinvertir. El Estado es el dueño del ARSAT, que es la llave generador y sí. Es la llave que te abre o te cierra el grifo a la distinta empresa prestataria. Es el que tiene el que tiene el mayor valor. Sin embargo, los que hacen el negocio son todas las empresas que están abajo. Vos ves, mirá la cantidad de cables que están dando vuelta. Todos esos cables que están dando vuelta son todas instalaciones de servicio, servicio, servicio, servicio, que se lo hacen a la gente. Son las distintas empresas que van y negocian uno con el otro, y el Estado está ausente de todo eso. Después te dejan todo el tendal de cables por todos lados, porque claro, vos te instalás, después cambiás de empresa, te vienen a, te dejan ese cable, no ponen el cable, otro. Bueno, claro. Entonces tenés, vos fijate que lo que es. En Japón es peor el tendido aéreo, ¿eh? Bueno, he visto postales, digo, es peor. Me parece todavía que lo que tiene que hacer el Estado, por supuesto, sí, es, lo que falla siempre en el Estado es el control. Todos los organismos de control. Vos viste cómo cada vez que se crea una comisión, lo que cuesta y quieren poner al amigo. No, sí, poné el tipo, que poné el buen tipo, que te controle, que te hace bien, pero que el tipo que controla, digamos, que esté haciendo esa tarea, sea una buena persona también, tipo criterioso, Ángel, generalmente en esas posiciones, bueno, o inclusive entonces, en los ministerios. Lo que están fallando es, y como órgano de control, sí, lo que está fallando, lo grueso que está fallando en el país, es la justicia, que es el que tendría que poner las cosas en orden. No las está poniendo en orden. Está difusa haciendo, la está justicia. Haciendo política. Está haciendo política. O negocios. También. O también. Ambas. Bueno, ambas, sí, cosas. O está haciendo política, está tirando para un lado o para el otro. Bueno, pero yo no estoy tan de acuerdo con las privatizaciones, ni estoy convencido de que las privatizaciones nos traigan buenas cosas a los argentinos. Digo, no. Son mentiras, el Estado no las puede hacer. Okay. De hecho, Ferrocarriles Argentino. Vos decís, ¿el Estado haciendo una cosa o dos o tres privados haciendo lo mismo, compitiendo? O cuatro, tal vez. No va a ser el privado. Igual el área o el servicio. No quiere competir. El privado quiere que vos le des todo servido y que tenga el mercado cautivo. Uh-huh. Eso es lo que quieren. Sí, te acabo de preguntar algo desde un plano ideal, ilusorio. Por eso las telefónicas y de otro planeta, sabían, sí. Vos trabajás en el más al sur, vos trabajás más al norte. No nos toquemos las arcas, no nos toquemos el negocio. Tal cual. Ok, y acá en Argentina es muy particular, yo creo que hay algo de que estamos en el tujes del mundo, que no somos parte, que no formamos parte de ningún circuito comercial grande, del Ecuador, del norte. Eso es lo que parece, pero tenemos muchos intereses porque sí, este país es muy... No, digo para que vengan las inversiones, para que seamos un poco más atractivos. Bien dijiste vos, las inversiones no vienen a llevarse cosas. Este país, ¿quién va a dejar plata acá? Este país es muy rico. Muy rico, que lo quieren sometido. A ver, ¿vos cómo entendés? Vos sabés que yo no soy kirchnerista, soy peronista, no soy kirchnerista. Sí, sí. Pero hay que reconocer que cuando, alguna de las cosas que hizo bien, porque hicieron muchas de las políticas kirchneristas, estoy totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Claro, son peronistas. Por supuesto. Claro. Digo, una de las cosas que, la quiero resumir, ¿no? Cuando se va Cristina del gobierno, le entrega la llave de la Argentina a Macri sin deuda. Sí. Cuando Macri se va, 4 años después, se la tira a Alberto y dice, mirá que te dejé una deudita. Uh-huh. ¿Sí? Que había que pagarla. ¿Viste? Bueno, durante los 4 años de Alberto no hubo 0 peso del Fondo Monetario, solo las negociaciones. O sea, ¿qué quería el Fondo Monetario? Condicionar la economía, condicionarte al país, condicionar para hacer negocios también. Porque no es que ellos vienen porque quieren hacer que vos tengas la apertura para los negocios de ellos. Sí, se comenta, bueno, que el ajuste que propone el fondo es para que sobre producción ahora, que caiga barata en el primer mundo. Bueno, ahora tenés un gobierno que nos ajustó a todo, que ajustó los jubilados, la salud, que les está haciendo pasar las mil y una a todos los que pueda, que está echando gente del Estado, que dice, bueno, ahora tengo superávit, gasto menos de lo que me entra, ¿no es cierto? Decime, sí. ¿Qué necesidad tenés entonces de pedir los 20 mil millones de dólares que te vienen entrando? Bueno, ahora, que no tiene dólares, se fumó todo. No, ni por Ángel, se gastó alrededor un poquito menos, tal vez, pero, de 50 mil millones de dólares en un año. ¿Por qué se los dan? Porque no tiene más. No, se los dan porque nos quieren seguir endeudando. Ah, bueno, sí, bueno. Nos quieren seguir que la deuda sea absolutamente impagable. Entonces, los tipos siguen condicionando al país para la entrega de todos sus recursos. Eso es lo que nos está pasando. Por eso esta política es muy jodida, muy compleja, y nos obliga a todo, si tenemos diferencia con alguno, sí, es buscarle otro momento de debate, porque la pelea que estamos dando es muy gruesa. Es el país si va a estar sometido por varios siglos o va a estar tratando de salir. Por un ciclo nada más. Ay, esa es la pelea. Un ratito, volvemos. Se hizo largo, pero no importa, volvemos. Estamos hablando de políticas no soberanas, cipayas, extractivas, que arruinan que arruinaron a la nación. Comenzaron con Menem en los 90 y vos viviendo eso desde acá. ¿Cómo se veía en Berisso las privatizaciones, el menemismo? ¿Hubo un menemismo temprano mejor y luego en el 95 otro peor? ¿Cómo llegó aquí el menemismo Berisso? Yo te lo digo a la distancia. Si destruyó alguna fábrica, ¿cómo se fue cayendo acá? A la distancia te digo, fue total y absolutamente nefasta la política de Menem. Sí. O sea, fue desastrosa. A partir de Menem empezaron a aparecer los planes sociales en el año 92. Ya, porque sí, porque te puedo corregir, pero no sé si es correcta la corrección. Está la famosa caja PAN de Alfonsín en el 86. No sé si es un plan eso exactamente. Por eso no. Eran los planes de 100. Primero plan barrio bonaerense, sí. 150 pesos por mes, y después de 200 pesos. Bueno, pero el plan no se implementó. Se implementó porque había gente desocupada y la gente desocupada no conseguía empleo. No podía ocuparse. Se veía eso en Berisso. Y salían las mujeres, madres de familia, salían a parar la olla y trabajaban en las casas de familia, haciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al trabajador, por ejemplo, por decirte algo, de una de las empresas privatizadas, que le pagaban la indemnización, 40 años, 45 años, 50 años, no conseguía empleo, bueno, trató de buscarse un negocio, y para ser comerciante tenés que tener conocimiento, tenés que saber el negocio. Digo, es como si yo mañana me quiero poner un negocio, me voy a fundir. Una recomendación de parte mía, no sé, para vos también, Ángel, hay una película de Coco Silly que se llama Todo por un dólar. Todo por un peso, todo por un dólar, retrata la vida de un empleado público que acepta la renuncia con una indemnización, y la misma gente que venía a comprar, ¿no? Porque se iba a privatizar el lugar, venía con un tipo que te decía cómo ponerte una pizzería. Bueno, el tipo se funde, obvio, Coco Siri, de pasar a ser empleado público a decirle, la vas a vivir, ahora vas a ser tu propio dueño, claro. Tomar la indemnización, ponerte una pizzería, y le va mal. Creo que se llama Todo por un dólar o todo por un peso. Retrata esta parte, este periodo del menemismo y de la Argentina. Sí, seguro. Seguro. ¿En qué momento, Ángel, comenzaste a tener un escaño? ¿Tuviste un cargo en la política? Concejal fui en el 99, la primera vez. Sí. Y después volví a ser en el 2000. Con la alianza en el poder, ¿no? Sí. Justo ahí, transición. Sí. Con De la Rúa. En esas elecciones donde gana De la Rúa, bueno, acá entramos. Y acá entraste. ¿Con qué lista estabas? Y era el PJ. Nosotros fuimos a una interna. Ay, ¿cómo puedo? Sí. Perdimos la interna y entré como concejal por la minoría. ¿Y cómo convencías a la gente de que vote al PJ con Menem ahí? presidiendo el partido. Es que no sé, digo, yo hablo por mí, digo, sí, sí. Más allá de. Es que por ahí no te dabas cuenta de muchas cosas de las que al tiempo, a la distancia, lo veía, lo que pasó. O sea, en ese momento no como que no lo interpretás, no te das cuenta, no lo entendés. ¿Vos hablás por el votante o por vos? Por mí, sí. lo digo por mí. O sea, ¿no veías tan nefasto todo lo que ocurrió con Menem? No tanto. No lo interpretaba de esa manera como lo veo ahora claramente, ¿no? Y ahora te das cuenta de la sí. política que desarrolla, que es la misma que está haciendo ahora, mire, el gobierno de la actualidad, el gobierno nacional. Es la misma. Sí. Es la misma. Y es la misma. Los únicos que no se enteraron son los menores de 25 años. Y es la misma política que enfrentó Perón cuando ganó en el 43. Y es la misma que lo derrocó a Perón en el 55. Esta política. Y es la misma que sucesivamente se quiso instalar en el país. Desde siempre. No es de ahora. Desde siempre. Así que esa es el enemigo de la Argentina. Quieren venir por los recursos nuestros. No nos vienen a ayudar. Nos vienen a hundir. Nos vienen a sacar nuestros propios recursos. Sí. Bueno, vos en el 99, sí. por primera vez concejal, ocupando sí. un cargo, ¿no? Sí. Un lugar acá en el Consejo Deliberante, el mismo era todavía. Sí, lo inauguramos nosotros porque estaba en esa época estaba todavía en el Hogar Social y a partir de no sabía, periodo mira nuestro, que estaba allá. Sí, estuvo en el se Hogar van, Social. Se mudan allá. ¿Qué recordás de esa época? ¿Qué presentaste algún proyecto? ¿Recordás alguna pelea? ¿Algún enemigo? ¿Algo? No, enemigos ninguno, pero hubo sí pelea y discusiones por no sé, por el prócer de una plaza, por la estatua, por algo, por lo que fue. No, sí, nosotros éramos dos, yo venía a concejal por la oposición. Y después también estaba Oscar Alcoba, que venía también por la oposición, pero dos años antes que yo, estaba también 97-2001 estuvo Oscar. Correcto. Sí, por eso. Pasó por aquí. En el 99 me incorporo yo, entonces éramos los dos, y también con Betín Nicoló, compañero histórico también de la Nueva York. Trabajamos juntos, coincidíamos en las cosas, en definitiva. Y bueno, hubo una gresca en el bloque con Alcoba, por su forma de proceder y que no estaba muy conforme con el presidente del bloque. Una discusión. Un tema ideológico. Sí, más que de. No sé si tanto ideológico, pero sí de procedimientos, de tratos y qué sé yo. Alcoba perteneciendo al mismo bloque. Alcoba con su carácter, por supuesto. Claro. Alcoba con su carácter y el otro que era presidente del bloque también con su carácter. Bueno, eso decidieron el apartamiento de Alcoba del bloque. Bueno, nosotros con Nicolás lo acompañamos. Hicimos un bloque. El intendente, recordame, de tu. Néstor Juzga en ese momento. Juzga, ahí está, Juzga. Juzga, vos de concejal, Alcoba también. ¿Recordás cómo estaban las arcas de Berizzo en ese momento? ¿Los números estaban en rojo? ¿Cómo venía el asunto? No, había. La recaudación. En ese periodo, bueno, ¿ves? No, en ese periodo estaba bien porque había. Tenía el fondo del conurbano 700 millones de dólares por año. Para gastar, y se hacían obras, hacían asfalto, se hicieron escuelas, creció y se desarrolló con la obra pública. Se iba asfaltando, se iban tapando baches de a poquito. Sí. Y bueno, y lo más, asfalto lo más necesitado por la gente, que es la red cloacal. Asfaltos nuevos, se hizo muchas escuelas, ¿viste? No, entonces por eso esas cosas tapaban lo que era la realidad. Lo que no te dejaba ver. ¿Cuál era la política de fondo que estaban llevando? Me olvidé de algo, claro, nos saltamos de los 90 al 99 a tu candidatura, pero vos estabas más con Duhalde, ¿no?, que con Menem, ya estaba esa grieta en el peronismo. Estaba más con Cafiero que con Menem. Y después sí, nos quedamos ahí. Y por supuesto que estaba en la pelea. Dualde se quería emancipar de Menem o diferenciarse. Estaba más con Dualde que con, claro, con Menem. Sí. Eran más de los varones dualdistas, o sí, como sí, le decían sí, en esa época. Sí. Qué quilombo que tuvo con la bonaerense Dualde, sí, sí. Famosa bonaerense. Sí, sí. No la pudo controlar. No. Yo creo, yo no sé si esto es cierto, estaba leyendo el libro de Rajendolfer, La maldita policía, la bonaerense. Y más o menos la historia viene porque se le recuerda a Dualde por la bonaerense como jefe o como partícipe de toda esa barbarie, de todo ese libertinaje que tenía la policía. Pero parecería, según lo que leo en el libro, no sé si vas a coincidir, que la bonaerense estaba más bien, era autárquica, que tomaba decisiones por como quería y que tenía poder propio más allá de la política. Y que Dualde intentó contenerla, pero no pudo. No sé si recordás algo de esa época. Sí, sí, pues sí, seguramente. Seguramente, pero era una policía diferente a la que tenemos ahora, era distinta. Pero había que conducirla. Y era difícil. Y se conducían ellos mismos. Era difícil, parece. Era muy difícil. Sí, no había manera de conducirla. Era muy difícil. ¿Alguna anécdota con la ley? ¿Con marchas, con represión, algo? En esa época no. No. No tengo así. No. Lo que sí tenemos es el 2001. Bueno, el 2001 lo vivimos todos. Yo lo viví en Capital. Veía como las hordas de gente caminaban por la Avenida San Juan, Independencia, cómo se iban al centro. Sí, los días previos al 2001, bueno, todo lo que es las entidades intermedias, toda una movilización, el intendente preocupado esa época. Juzga. Bueno, fue todo, ya se venía. Se veía. ¿Acá hubo manifestación? ¿Acá no? En la plaza, en el parque cívico. No recuerdo. Miraban todos por TV lo que estaba pasando en Capital. Sí, no me dice acá producción que sí, Rosalía. Sí. Bien, hasta ahí la primera parte, entonces bueno, ahora vamos más con el presente político. Dale. Tomamos un descansito, ¿no? Un descansito. Muy breve. Continuamos aquí en Clásico Radio Sportman, en el mismo bar Radio Sportman, acá en Montevideo, entre 4 y 5, partido de Berisso, mítico el bar como el obelisco todavía. Hay otra cosa mítica, acá continuamos con Ángel Celi, hay otra cosa mítica que es la Nueva York, y siempre que viene un invitado le pregunto si tiene alguna anécdota. Me acabas de contar fuera del aire una anécdota picante que no podemos reproducir al aire. No por vos ser protagonista de ella, sino por haberla visto. Pero hay otras cositas que me has contado de la Nueva York, por ejemplo, que ha existido en la Nueva York el Banco de Berisso. Bueno, funcionaba, sí, en el Hogar Social. ¿Funcionaba en el Hogar Social? Sí. Yo tenía ganas de hacer el Banco de Berisso como no existía. Y era la cooperativa, vieja cooperativa, que se transformó en la época de Martínez de Hoz. De la financiera, la parte financiera, se transformó en banco. Pero bueno, funcionó hasta el 86 y ahí se cerró. Funcionó poco tiempo. De banco sí, pero como cooperativa no, muchos años. Tuvo muchos años. No, creció mucho, se desarrolló, tuvo muchas sucursales. No, realmente. Bueno, después con la crisis financiera, el banco cerró. Claro, se entiende que esta gente habían organizado una cooperativa, habían puesto el local muy cerca, ahí en la calle Nueva York, de donde salía el afluente de obreros de los frigoríficos. Por supuesto. Claro, sí, salía el obrero y tenía la oportunidad de meter su moneda, su depósito. Su depósito ahí, sacaba su crédito para hacerse su vereda, su casa, para comprarse los muebles. Era realmente fácil en esa época. Sí, muy fácil, crédito. Muy fácil. Muy fácil, te asociabas, te daban crédito, la gente cumplía, o sea, la morosidad no era tanto. Después, bueno, con el tema financiero, en los 80, ya empezaron, el banco empezó a crecer, empezaron a venir empresas más grandes y que se llevaban los recursos, pero después no cumplían, quebraban, no pagaban. Bueno, toda una morosidad empezó a complicar al banco. Empezó a complicar al banco, hizo que después finalmente quebrara. ¿Y vos laburabas en ese banco? ¿Estuviste trabajando? Yo trabajé del 79 al 80, al día que lo cerraron. O sea, lo cerraron y nos quedamos un año adentro sin trabajar, y la gran mayoría nos despidieron en el 86. Y yo creo que está bien, porque yo no tenía carga de familia, tenía muchos compañeros que eran ya mayores. Ya estabas militando, trabajabas y militabas. Estudiaba. Estudiaba. Yo, en realidad, abogacía, me recibí el 18 de junio del 86. Y me despidieron el 30 de junio del 86. Justo. ¡Epa! Justo, sí. Un cambio de la vida tajante, ahí sí. Los astros delineando los destinos, cortando una actividad e iniciando otra. Así fue. Así que de la Nueva York ves el trabajar ahí muchos años, de tener, restaurante internacional, que íbamos por ahí a veces esporádicamente, no siempre, pero a veces íbamos a almorzar ahí. Ir a, lo que era el supermercado, el Swift, donde hoy está el polígono. ¿El supermercado? Sí, sí. ¿Tenía un supermercado? Tenía el supermercado Swift, claro. Donde está el edificio que hoy está funcionando la licencia de conducir, que sí. Antes estuvo funcionando el ANSES, que arriba está producción. Sí, sí, sí, sí. En todo ese edificio. Creo que está FM Sur por ahí. La Sur también está ahí. Eso bueno. Era el super. Ah, me hace recordar un poco a la Forestal. Una compañía ahí horrible. Ahí tenía el supermercado y te vendían los productos de ellos con alguna otra cosa. El plus es que, claro, si tenés un afluente de trabajadores que trabaja para vos, que trabaja para el frigorífico Swift, y después cuando salen, con el sueldo que vos le das, te van a comprar el supermercado que es tuyo. Bueno. Parece lo que pasaba con la Forestal, que era peor todavía con la Forestal. Perón intercedió. Era una empresa, no sé de qué país, la Forestal, que tenía un montón de obreros. Y le compraban, le vendían su producto. Le pagaban con bonos de ellos, ya ni siquiera con dinero les pagaban. Miren lo que era la esclavitud en esa época. Y ellos mismos traían mercadería para venderles, ¿no? Una porquería. Bueno, hubo un gran problema, no sé si hubo muertos. Perón intercedió, muy joven siendo, el conflicto de los obreros con los patrones de la Forestal. Bueno, un poquito algo así, pero la Swift lo hacía acá. Mirá qué buen dato ese, Ron. Sí, sí. La Swift te vende. Y después cuando cerró. Los patés te vendían. Cuando cerró el Swift, definitivamente, unos compañeros que eran trabajadores del Swift y después estaban trabajando en el banco, fueron ex trabajadores del Swift. Sí. Dicen, che, me están avisando de que hay carne de exportación que la están vendiendo barata. ¿No? Es por decir algo, qué sé yo. Se están vendiendo la carne a 2.000 pesos al kilo, 3.000 pesos al kilo. Uh-huh. Yo era soltero, no tenía mucho compromiso. Así que bueno, dame dos tiritas de carne de exportación que venían envasadas al vacío. Y la compré y en la semana cerró el Swift. Una tristeza total. Porque... Claro, porque ya estaba cerrado, no exportaron. 80 y pico cierra el Swift, ¿no? Claro, 82, 83, por ahí, yo no me acuerdo bien con exactitud, pero fue en esa época. ¿Habrás visto entonces justo el primer peldaño de la decadencia de la mítica calle Nueva York cuando cierra el Swift, y habrás visto la falta de gente de repente, el vacío que se generaba en esa calle y los comercios que cerraban puertas? Era la calle Nueva York de los empleados. En su esplendor era día y noche con gente. Las 24 horas del era día. Era la Avenida Corriente. Todos los días de la semana. Todos los días de la semana. Vos fíjate que si ahora pasa, están un negocio al lado del otro, un negocio al lado del otro. Son todas cortinas, porque era. Hay una sección que son cortinas cerradas, ahí cerca del hogar, del hogar social. Y después tenemos unas cuadras más para acá, que hay un par de atorrantes tomando cerveza. Estaban las pensiones que le decían de camas calientes, porque te alquilaban la cama por 8 horas. Sí. Desde 1910, eso, 1920, bueno, creo. Sí. Okay. Bueno, viste cómo se cayó la calle Nueva York. Totalmente, sí. Justo viste esa época. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, ya hablamos de tu paso, de tu inicio en la política, concejal, ahí Alcoba, que fue invitado en este primer programa, también con distensiones, con conflictos ahí en con otro compañero político. ¿Cuál era el otro hombre? Betín Nikolov. Nikolov, ese era de la comunidad... Búlgaro, pero de origen búlgaro, pero sí. él tenía su tarea en la Nueva York, él trabajó mucho en la Nueva York. Tenía la asociación, fue parte promotor de la asociación de amigos de la calle Nueva York. Sí, trabajó mucho Betín. Por las dudas le comento a la gente que recién ve este programa, aquí en Berisso hay decenas de colectividades. Búlgaros, ucranianos, existe la Yugoslava, desde ya, uno de los pocos lugares en el mundo donde Yugoslavia sigue presente de alguna manera. Bueno, y así seguimos, ¿no? Griega, españoles, italianos. Sí, españoles y italianos desde ya, árabe. Y alguna árabe también. Decenas de comunidades hay aquí en Berisso, todavía representadas. Armenia desde ya, en el anterior programa estuvo Gustavo Ovakimian, ¿no? El presidente de la colectividad armenia. Bien. Retomamos un poquito en donde estábamos. Crisis 2001, vos eras concejal, viste cómo se cayó todo a pedazos, estabas del lado, más cerca al dualdismo peronista, un poco más. ¿Quién podía estar con Menem, no? A esa altura del partido, me pregunto, por cierto. Lograste llegar al 2003, más o menos, como concejal. Hubo elecciones, las que a nivel nacional pierde Néstor Kirchner, pero por 2 puntos contra Menem. Recuerdo, 22-24, creo que fue algo así. Balotage, se baja Menem. Y vos acá en Berisso, esas elecciones, ya te presentaste. Nosotros acompañamos a Rodríguez Sá en esa elección. ¡Oh! ¿Qué? Estaba fuerte el tipo, por lo menos. En su momento sí, después se cayó. Para hacer algo tan local, tan provincial, pisaba un poquito. Lograba votos, lograba algunos puntos en cualquier provincia. Y la administración de su provincia la hizo muy bien, y la gente lo quería, tuvo una buena administración, concreto, con cosas ¿Con cuál sencillas. De los dos? ¿Con cuál? Con Alberto, con Adolfo. Adolfo, sí, Adolfo siempre fue como el más pujante, ¿no? El más dicharachero, digamos, en términos políticos. Te presentaste con los A, por el lado del peronismo de los A. Sí. ¿Era peronismo también? Sí, era peronista. Era sí. peronismo. Sí, no, sí. Él sí, pero no sé si no, el no, partido era peronismo, pero o el sello. Ya se empezó a dividir. El sello político. Ya se empezó a dividir mucho ahí. Sí. Yo me acuerdo que voté a Carrió en esas elecciones. Mira. ¿Viste? Que no sabía qué votar. Había muchos despilotes. Sá me parecía una persona un poco fuerte, autoritaria, tal vez. Aunque, como bien decís, su gestión en su provincia fue impecable. Mirá, en la campaña, bueno, impecable. En la campaña de Rodríguez A, él dijo que iba a ser la autopista, iba a ser la Ruta 7, autopista, sí. Iba a ser inteligente, que iba a ser la primera. No, yo no entendía bien de qué se trataba, ¿viste? No, la verdad, sinceramente. Pero él dijo que iba a ser la autopista inteligente del país y pim, pum, más. A mí me tocó ir años después. Y efectivamente, la Ruta 7 la asfaltó de punta a punta, le hizo las acequias al costado para transportar el agua de que venía de las montañas a de los diques a la hacienda de allá de San Luis para que la falta de agua es terrorífica en la montaña. Okay. No solo eso, sino que además, claro, me di cuenta porque era inteligente, porque a medida que vos pasabas con el vehículo se te iban prendiendo las luces. No quedaban las luces prendidas de toda la tira completa. Los 200 kilómetros de ruta lo prendían solamente si pasaba el vehículo. Tenía detector de movimiento y se iban prendiendo las luces según se avanza. Así, eso era. Sí. Eso era. Lo acabo de ver ahora. Y lo hizo. Él dijo que iba a hacer, un kilómetro de ruta por día. Ah, me suena a un jefe de gobierno de Capital Federal. Y lo hizo. Y lo hizo. Kilómetro de subte por ahí. Y realmente lo hizo. Pero ya lo hizo. Lo cumplió. ¿Sí? 200 kilómetros de ruta en 200 días. Adolfo lo hizo. No, bueno. Con el culmino. Después, bueno, qué sé yo. Se fue dibujando y bueno, ahí quedamos afuera. Okay. Quedamos fuera de todo. Pero espera, vos te presentaste en la lista de SA. No ganaron. Perdimos. No, perdieron. El candidato intendente Rodríguez A. en Berisso, se puede imaginar que, bueno, no. Estamos, no. Él sabía al horno, que no iban al horno con frito. Los que iban en la lista. También eran, en el 2003, tenemos que recordarle a la gente, tal vez, que era algo así como lista sábana, ¿no? Estaba intendente, no, concejal, todo junto. ¿No? Era completo. Era todo completo. Uno no podía. Apenas podía hacer corte de boleta. Una práctica que nunca se usó en la democracia argentina. Muy poco. Casi nadie corta la boleta, inclusive por miedo. Por no, ¿no? saber. Por no saber, por miedo, me impugnan el voto, bueno, esas tal cosas. Okay. Y entonces, ¿cómo continúa ahí tu vida política? Nada, si en el 2000, fallaste en el con el partido. Ya llegando al 2005, me convoca Lezá, que ya era intendente en ese momento. Sí, gana Lezac. Como secretario de gobierno. ¿Contra quién gana Lezac? ¿Jujua se...? Contra Jujua. ¿Te acordás los porcentajes? No, es no, muy difícil. Pero, no me lo acuerdo, pero ganó bien. Lezac le ganó bien. Cómodamente. Le ganó cómodamente a un intendente que venía por su tercera reelección. Ah. Con obra pública, habiendo hecho obra pública, había, digamos... pero también desgastado, el poder te desgasta y bueno, quería un cambio, la gente pedía un cambio y el cambio le tocó a Lezac. Cambiaron de persona, de candidato, claro. No de partido. Sí, claro. Y te convoca Lezac. Sí. Tan amado y querido acá, tan amado y odiado también. Lezac es un personaje con opiniones enfrentadas en la gente de Berisso. Lezac, hay quien dice que ha gobernado muy bien y hay otros que no, que ha hecho algunas macanas. Bueno, pero Lezac te convoca. Sí, no, trabajé 5 años y medio en la Secretaría de Gobierno hasta el momento que ¿Cuáles son las funciones del Secretario de Gobierno? No, bueno, en mi tiempo tenía cargo Defensa Civil, Tránsito, Control Urbano, bueno, montones de áreas también de partes del municipio, que por alguna razón también tenía también a cargo. Pero nada, fundamentalmente todo lo que el intendente no podía... Sí. Contener o por lo menos tratar o atender, bueno, terminaba... Sí, cuando uno es líder de su región, tiene que andar domando bestias. Y lamentablemente que, muchas veces las cuestiones partidarias ocupan tiempo que uno le tiene que brindar al municipio, ¿no? Entonces, te ocupaba mucho el tiempo, la seguridad también estaba a cargo mía en ese momento. ¿Recordás? ¿Qué recordás de focos de inseguridad en Berisso por allá por el 2000? No, teníamos 2003, 2004. Teníamos muchos conflictos con los chicos, con los menores. Sí. Muchos conflictos con los menores. Difícil porque desde la estructura de la judicial, que era lo que los tenían que orientar y contener y poner en su lugar, sí, al menor y a la familia. Sigue pasando eso, ¿no? Claro, sí. ¿Viste? O sea, sigue pasando. Sigue pasando porque la realidad, yo creo que el tema de los chicos tiene que ver con otras cosas, no tanto con la seguridad, sino con la cuestión social, tiene que trabajar junto a la escuela, todos los servicios sociales del hospital, de la salita, del municipio. La familia, un tejido social preexistente. O sea, tiene que haber todo un tema de contención y también tiene que tener oportunidades ese chico para estar ocupado en otras cosas, en las cosas, en cultura, en deporte, en recreación, en lo que fuere, en estudiando. Yo encontré aquí a uno hoy en día, 2025, encontré que hay lugares, hay inserción de parte del municipio existe todavía. Hay canotaje, por ejemplo, acá en Berisso. Eso es rarísimo que se encuentre en, sí, en pero, otros lugares. Pero no alcanza. No. No alcanza. Y todos los espacios que vos vas dejando lo ocupan todo lo que es la marginalidad, lo que es la droga. Mi abuela decía, manos ociosas entra el diablo, ¿no? O en cabezas ociosas. Eso es lo que va pasando. Entonces digo, ese era el problema capital para vos. Ese era una dificultad seria que teníamos. Pero bueno, después funcionó era como una especie de comando de patrulla por un lado, las comisarías por el otro. Hubo algunos conflictos puntuales, pero dos temas que se pudieron ir llevando con una policía que en el momento que estábamos trabajando realmente articulábamos bien con ellos, porque realmente digamos, todo lo que sí. Es la responsabilidad es policial, nosotros lo único que era, le damos la posibilidad de tener mejores herramientas o más apoyo, menos apoyo. Me imagino que por allá por el 2003-2004, cuando te toca ejercer el cargo, Del Carmen, Villa Progreso y Villa Argüello no eran lo que son hoy 20 años después. No. Había situaciones de mayor emergencia en esos lugares. Igual. Tal vez más delincuencia. No, lo mismo. No. No, cito estos tres lugares por ser los últimos que se van creando. Los conflictos delictivos los teníamos más o menos focalizados, pero eran históricos, no es, eran lo mismo, no es que tenía. ¿Me recordás delincuencia en la Nueva York? Yo creo que hoy es una época más difícil. Ah, delincuencia en la Nueva York había. Pero, había quilombo. ¿Sabés que un vecino? Sí, pero no. Mira, te traigo una anécdota, te cuento algo. El dato de un almacenero de la Nueva York. Está a una cuadra de la Nueva York el almacén, pero el hijo atiende el local, porque el padre ya ha fallecido. Y me decía el hijo, me dice, acá hace 20 años atrás escuchaban tiros a la noche. 20 años, me dijo, mira, hace 20 años, mira, justo en tu periodo. Y luego ya no. Ya hoy la Nueva York no es lo que era. Muchos vecinos le temen a la Nueva York. Piensan que es un antro de delincuencia y perdición. Y no lo es. Pero bueno, le quedó esa imagen a la Nueva York. Se la suele relacionar con la delincuencia, con la droga. Ya no es tan así hoy en día. La verdad que uno camina tranquilo por la Nueva York. Pero hace 20 años atrás estaba esa sensación. Pero no tanto. Y tiros se escuchaban. Sí. Me dijo el pedido. Puede ser que en algún lado, obvio que en algún lado se ve. Estaba picante la Nueva York. A veces yo, que vivo en Villa Argüello, escucho algunos tiros y no sabés, no sé si están tirando al aire porque tienen miedo y escuchan un ruido que entra en su casa o que se están peleando entre algunos, pero la delincuencia está pasando ahora por otro lado. Ahora viste que se te meten en tu casa, te apretan. Es diferente. Y bueno. Hay que trabajar mucho con la policía. El policía tiene que estar con mayor instrucción, tiene que estar bien preparado, bien, bien pago, bien equipado. Estábamos pensando en lo mismo. Digo, tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Y tiene que estar apoyado también, porque si una policía está vapuleada, maltratada, está cuestionada permanentemente, nunca va a crecer, nunca se va a desarrollar, nunca va a poder crecer, estar contento con su tarea, con la tarea que hace, tiene que estar reconocida también, porque es lo que nos cuida. Inmediatamente decir, bueno, no, ¿de dónde está la policía que me está robando? ¿No? ¿O qué hizo la policía después para investigar? Bueno, tiene que trabajar la policía, tiene que trabajar también los órganos de la justicia para controlar. Y sabes que la policía también, hace poco me comentaba un policía, un cliente, ¿no? Yo me dedico, tengo otra actividad, reparo computadoras, esas cosas, y vino un cliente que era policía, estaba a cargo jefe de patrulla, creo que era, y me decía, le pregunté cómo venía su trabajo, me dice, hoy que es domingo, súper complicado, me dice, mucho, porque los domingos es el día donde más se pelea la gente, las familias, en las casas. Nada grave, digamos, nada, pero bueno, nada sí. de índole delictiva, pero mucho conflicto, peleas entre amigos, asados, familiares, y los domingos están, digo, los domingos, y otros días también, pero en especial los domingos, parece que la policía cumple más un rol de servicio social o de asistencia al ciudadano que efectivamente de apresar delincuentes. Esto es algo que no se nota en la policía, pero cada vez que un ciudadano boludo, como puede ser el caso de cualquiera que esté mirando este programa, se pelea con la mujer o con el amigo o con el vecino, tiene que venir la policía y estar escuchando las partes y ver a quién es el señor, usted vive acá, no vive acá, váyase por favor. Bueno, tiene ese rol social la policía, que no está visto tampoco. Todos los días preocupándose, teniendo que asistir por cosas que nosotros no podemos manejar. No sí. solo por los robos, digo. Y bueno, supongo que provincia hace lo que puede últimamente al respecto. Mejorar los sueldos, darles uniformes. Momento, hoy es un momento complejo sí. porque a la provincia la están ahogando. No le están dando los recursos necesarios. Justamente en esta área, menos. Directamente el presidente decidió cortar los recursos que venían destinados a seguridad. Sabemos que esta política no le interesa lo que le pasa a la gente. Total, ellos viven en country, viven en rascacielos y esas cosas no le pasa. Pero bueno, lamentablemente hay que luchar contra esta política y hay que ganarle en unidad. Bueno, y vos desde adentro de la política, de serie, terminaste tu mandato como secretario de gobierno en el 2011. Estuviste dos. Sí, estuve del 2005 al 2011. Dos gestiones estuviste al 2011. Justo te había convocado el ESAC. Sí. Y el ESAC justo asume en un momento de crecimiento del kirchnerismo, ¿no? Donde se va imponiendo la imagen de Néstor, y Néstor va construyendo con sus juventudes, ya sabemos, la Cámpora, la Levita, empiezan a aparecer y a florecer por el conurbano. Y vos ahí, ¿tu mirada cuál era? ¿Lesac estaba con los Kirchner? ¿Jugaba parte? No. Estaba integrado, porque digamos, el kirchnerismo era el peronismo, era sí, todo lo mismo. Era la mejor representación, digamos. Claro. Sí. Así que él estaba. Sí. Estaba muy, muy relacionado, sigue okay. relacionado. Vos trabajando con Lesac y Lesac en línea con los Kirchner. Sí. Pero sucede que en algún momento de tu vida política, no sé, 2008, 2011, vos haces una mirada y decís: momento, me parece que tengo que acercarme a Sergio Massa. Sí, en realidad fue primero tomar la decisión de seguirme del cargo. Yo entendía que ya no tenía mucho para aportar y sí. que además veía que estaba mi tiempo cumplido ahí, que ya uh-huh. no. Así que me fui directamente. Y justo cuando Massa se pelea con Cristina, creo, ¿no? En 2011, ese momento, por creo, ahí, 2009, sí. yo por no ahí, recuerdo. Pero en realidad la relación con... Cuando yo decido ir a la elección interna, porque primero me fui a mi casa, no es que fui para ser candidato. Claro. Pero después, bueno, surgieron cosas en el medio que, bueno, me provocaron, como decimos, bueno, voy a ir a la elección, después que hicimos... Hacer un acuerdo con otro candidato para ir todos juntos, no pudimos. ¿Con otro candidato? Claro, porque estaba en la elección interna, uh-huh. estaba Lesac, Mincarelli, estuve yo. Los claro. tres. Entonces quise acordar con Mincarelli, no se pudo, no se logró. Terminé en la elección. Y en ese camino, un amigo... Solo fuiste precandidato a intendente, digamos. En la interna partidaria. Claro. Pero en ese camino. Y el candidato siguió siendo Lesac, el oficial. Ganó Lesac la interna. Ganó Lesac. No había manera de bajarlo al viejo Lesac. No, la relación fue así. Estaba ahí atornillado el chavo. Yo saqué un voto, Mincarelli sacó dos. Sí. Y Lesac sacó tres, para darte una relación. Okay. Una relación. Pero bueno. ¿Cuánto estuvo Lezac gobernando Odisi? 12 años. 12. Ah, pensé un poquito más. Ok. Tres periodos, después decidió no ser candidato. Ok. Pierde en el 2015. Él decide no ser candidato. Sí. Bueno, y tenemos tu aproximación a Sergio Massa. ¿Cómo es esto? Bueno, en el 2011 yo ya estaba lanzado en la interna. Sí. No tenía mucha alternativa como para... Iba a la interna y un amigo de ese momento, que es Daniel Campillo, me dice, che, mirá, me propone hablar con Massa. Yo lo tenía lejos, muy distante, muy allá. No, y bueno, finalmente fuimos a hablar con él y nos acompañó. Y a partir de ahí empecé la relación con Massa. Claro, Massa estaba haciendo... estaba formando lo que luego se entendería y se conocería como el Frente Renovador, no existía. Claro. Claro. No, no, él, y siempre que se forma un espacio político nuevo, en ese momento, gente. En ese momento él todavía no tenía armado el Frente Renovador, sino que estaba como intendente en Tigre. Y él repetía de intendente en 2011 en Tigre. Sí, porque tuvo un paso por ANSES, Massa, muy primero bueno también, ANSES, muy fructífero. Primero fue en ANSES, después fue jefe de gabinete, bueno, fue intendente, jefe de gabinete, y después volvió a la intendencia y repitió en el 2011. Bueno, pero ya por fuera del kirchnerismo, vino, ahí repite intendencia. Vino él, dice, yo hice el cierre de lista ahí en Nueva York, él estuvo, me acompañó. Uh-huh. Bueno, y después en el 2013 fuimos a la elección. Fue una elección extraordinaria que hizo Massa, por supuesto, y a todas las listas locales nos llevó para arriba, tal punto que nosotros acá a nivel local terminamos ganando la elección en el 2013. Y después, bueno, pasa como es todo, se infló y después se desinfló. Se desinfló y ahora está, es un actor más. Yo creo que uno de los políticos que está bien preparado para conducir el país, sabe, conoce, estuvo, la vio de adentro, la vivió. Bueno, tengo que ser sincero, yo también lo pienso. Sí, bueno, yo por eso digo. De hecho, él cuando fue en el debate con Y con no Milei, soy masista, digamos. No, simplemente los cálculos me cierran. Cuando vos ves las cosas que él le decía. Que era Massa, eso me dicen. Las cosas que le decía en el debate a Milei, las contestaciones, las cosas, dice, usted, vos querés hacer tal cosa, es todo lo que está haciendo, todo lo que está pasando. Cuando hablaba del boleto mínimo, lo querés llevar a 600 pesos, dijo. Así claro, que estamos, se quedó corto, casi en eso. Te quedó corto. No, pará, está 500 el bondi, 570. Está, llegó. El mínimo creo que está en 475, pero 600 sí llega. Bien, y luego te presentaste en el 2013, ¿cuál fue tu lugar en la lista? Fui concejal, cabezaba la lista, fui concejal, sí. 4 años. Ahí está, 2013. En el 17 y en el 2015 fui candidato a intendente, que perdimos, ahí perdió toda la tira, perdimos acá también, sí. Pudimos meter 2 concejales, y en el 17... No pudimos ni siquiera meter concejales, que también fui a la elección. Y ya en el 19, como Frente Renovador, acordamos con el actual intendente una integración, integramos la lista, pero después no integramos el gobierno por su decisión de dejarnos afuera. Y ahí abandonás, digamos, por allá por el 2017 tus aspiraciones políticas y le das lugar a tu hijo, puede ser. En realidad, porque ya venía trabajando él desde 2011. ¿Tu hijo? Claro. Recordame el nombre, ¿no? Agustín. Agustín, Seri, ahí está. Sí, vi sus historias en Instagram. Bueno, nada, tenía merecimiento, conocimiento, había trabajado bastante. Bueno, me parece que era momento también de dejar que los jóvenes tomen cuerpo, ¿no? Empiecen a crecer un poco más. Por eso no solo él, sino también está Franco Blecher, de consejero escolar, que también es un chico joven, muy joven. Está con el bloque, con... Está con nosotros, sí. Con ustedes. No, estuvo en ese momento, entramos juntos. Ah, ok. ¿Cómo es? ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 3. Sí. 2 varones, Agustín el más grande, Ignacio y la nena, o la hija, mi hija, que ya no es una nena. Ne. Bueno, yo también tengo una hija, me va a pasar, va a tener 25 años y le voy a decir la tiene nena. Tiene pues. 28. 28, 28, 29 y está en España ahora. Ah, perfecto. Se fue a trabajar. Sí, no, hizo bárbaro, sí. Y le hizo un salto a todos los problemas económicos argentinos, genial. No sé si hizo bárbaro, pero bueno, yo no estoy de acuerdo, pero okay. Bueno. Voy justo a España, mira, si hubiera ido a Italia, vos que sos tantano, 100% italiano, es Ángel Celi, padre y madre italianos. Tal cual. Sí, no, acá es... Tenemos un... Podrías ir al Vaticano, mira, tan italiano que sos. Están que ahí no? Votando, viste, ahora. Un poquito blanco, ¿no? Que sale. No, todavía no votan. Falta. Si sos católico, cualquier católico puede ser candidateado a papa, me enteré. No hay que ser cardenal o obispo. Ah, mira. O sea, no sé si estás a tiempo, porque eso, bueno. Ellos, a ellos les gusta mucho el italiano. El Francisco lo votaron por eso, pero de hecho. Quiero disfrutar. Era hijo de italiano. Quiero disfrutar, ahí te condiciona, te condiciona la actividad, tenés claro. Que estar pendiente de todo. No. Pero pará, Ángel, vos querés disfrutar, hiciste un paso al costado, digamos, en la política un poco. No. Porque no. Si vos querés disfrutar, lo dejaste a tu hijo ahora con el quilombo. No. Seguimos lo que no con la intensidad que teníamos tiempo atrás, porque no tiene sentido motorizar, intensidad mover. Ideológica será motorizar a la gente, porque vos generás expectativa, la gente quiere alguna solución y algo, y hoy no hay mucha respuesta para todo eso. Sí. O sea, es difícil. Así es difícil hacer una campaña, Ángel. Es muy difícil, vos vas a cualquier barrio que vaya. Siempre hay que prometer algo. No, está bien, pero digo, a cualquier barrio que vaya, sí. No le puedes dar una respuesta en concreto. Es difícil. Es tu gobierno el que está conduciendo a nivel local, a nivel provincial, y a veces se dificulta la respuesta que tiene que tener el vecino. Entonces, es como... ¡Ay! Es como que no es tiempo todavía, aunque ya viene la elección, porque no queda mucho tiempo, pero no es tiempo todavía de salir a la calle. Ok. Yo soy un neófito político, ¿no? O sea, soy un peringundín que lee y le gusta nomás. Pero si yo me tuviera que imaginar como candidato a algo, no importa, que ponele intendente, no importa, de cualquier lado, y tuviera que ir a hablar con la gente, quisiera decirle la verdad, no sé si es esta la verdad. Miren, me van a tener que esperar 8 años para ponerle cloacas. Por ahí. Tienen que votar dos, es decir, me tienen que votar 2 veces. Porque yo no llego, chicos, en 4 años a ponerles cloacas o un tendido más seguro de luz, o que les llegue el agua, etcétera. Uno les tiene que prometer en el momento la cloaca, el agua, todo. No, resolver. No. Pero si dice la verdad, tampoco va a ser votado. Es muy complejo. No. Con la verdad también te votan. Porque la gente no cree fantasía. Sí. No cree fantasía. Y si vos podés decir, bueno, hay que trabajar para estar mejor. Hay que trabajar. Bueno, en estos tiempos no creen la política. La gente cree que la política es verso y fantasía. Hay que trabajar para estar mejor. Sí. Las cosas que son posibles, hay que hacerlas. Lo que es posible hacerla. Y lo que no es posible, que uno no sueña, hay que impulsarla, buscarle la forma, buscar los recursos, momento. Pero imagínate, hay que tenerlo. Un candidato que dice... Vos decís la cloaca, ¿no? Hablaste de la cloaca para decir algo que... Sí, creo que es lo que más interesa a la gente, junto con el asfalto. El 70% de la ciudad, no sé si más, no tiene cloaca. Y, paradójicamente, Berisso es el que recibe la cloaca... De La Plata. De toda la región, no. De La Plata no, de toda la región. Sí. Ensenada también. Sí. Recibimos toda la cloaca. Sin tratamiento. ¿Del Gran La Plata también? Sí, de toda la región. Sí, de La Plata. Del Gran La Plata, todo viene para acá. Oh. Sin tratamiento. Estamos llenos de mierda. Bueno, por eso, sí. Digo, ese es un tema. Uh-huh. ¿Hay que trabajarlo? Hay que trabajarlo, hay que ponerlo en agenda, hay que ponerlo en agenda. Y hay que decirle a los gobiernos provinciales que vengan, que inviertan, porque Berisso no soporta más la degradación que tiene en su hay costa. Que hacer un tubito de bueno, mil mil de 10 kilómetros, no, no, de, entonces, disculpa, no, de un kilómetro lo que vos, creo. No. Porque no, todo es, sale. Alejarla no, hay que hacer. Hay que alejarlo planta, un poco de la costa no, también. Hay que hacer la planta depuradora. Sí, también sería más deseable. Está, claro. El gobernador intentó hacerla, es muy posible que le, ahora con los fondos nuevos que lleguen se puedan hacer. Mm. Hay que hacerla. Una planta depuradora acá en Berisso. Es que la tiene que hacer. Ok. Hay una planta que es una decantadora de es una sólido sí. Que no es la depuradora. No es la que te liquida líquido sin contaminar al mar, al río. Pero bueno, digo, vos hablaste de ese tema. Ese tema hay que trabajarlo. Entonces, ¿cuál es el compromiso que vos podés asumir? Es que vas a trabajar, porque los recursos no los tenés. Yo tengo algunas ideas en particular sobre eso. Cómo hacerlo, cómo motorizar y golpear a los que están arriba, de alguna manera, como para que vean la realidad. Porque ellos no viven en la ciudad. Mm. Ellos no conocen a 66 al fondo. ¿Ellos quiénes, Ángel? De los que gobiernan, sean de nuestro partido o de otro okay. partido, no importa. Y claro, y es bueno, pesado. Mucha gente, sí, muchos gobernantes de Berisso están en La Plata. Por y es ahí, pesado. Sí. Algunos. No. Más allá de la... No hablo de los dirigentes locales, ¿eh? No hablo del dirigente local. Hablo del dirigente de la provincia que toma decisiones que son... No. Los que tienen que resolver. Esto es una obra, la planta depuradora es una obra de magnitudes que superan excede, la caja berisense, ¿no? Bueno, que superan la recaudación. Bueno, ese es un tema para resolver, digo, pero no para prometer, te voy a hacer, no es que voy a hacer, voy a trabajar para que esto sea realidad y tomemos todos conciencia sobre este tema, punto. Sí. O sea, no necesitas mentirle a la gente, porque no está bien. Vos mentís, después pasás por la vereda y te lo recriminan. Sí. Si vos decís la verdad, podés seguir caminando tranquilo. Pero, ¿quién te quita lo bailado? Porque bueno, por ahí mentís y vos ya estás, bueno, vos ya ocupás una silla en el consejo. Bueno, sí, pero entonces, no, bueno, después pero veré, no, iré viendo. No, iré viendo no, cómo estiro esto. No, y bueno, este año no, el que viene. No es lo que me gusta. No, ok. No es lo que me gusta. Lo educaste a tu hijo así en esa línea sí. también. Sí, no es lo que me gusta, no es lo que quiero, no es lo que... No prefiero perder un voto o no captar un voto, sí. si vos querés, pero que el tipo sepa que uno le dice la verdad. Bueno, y Ángel, vos no estás... O por lo menos mi verdad, sí. No es que sea la verdad, es mi verdad por lo menos. Me estoy enterando de algo, me estoy desayunando de algo, aparte de desayunar una rica Walrus hoy aquí en Clásico Radio Sportman, me estoy desayunando otra cosa. Entonces vos no estás aparte de la política, vos... ¿vas a continuar? Sí, sigo, lógico. Claro, con vas más, a continuar. Más tranquilidad, esto, pero todavía estamos, sos lógico. Un tipo joven, claro, sí, 65 sí. años. Sí, ok, sí. Bueno, me acabo de desayunar eso, estoy hablando con un futuro candidato a algo. Con alguien que está en el juego de la política. Pero esto toma otra trascendencia, producción, por favor, me hubieran dicho. Preferiría que digas militante, más que candidato. Okay. Porque, bueno, después veremos si es necesario, si no es necesario, pero bueno. Tratar de estar trabajando en la política. ¿Y las elecciones que vienen, qué están proyectando? ¿Qué van a presentar? Las elecciones que vienen, primero... Falta nada. Primero lo que estamos proponiendo, o le estamos elevando la voz, o estamos tratando de hablar con los que sea, que hay que buscar los caminos de unidad. Como sea. Porque lo que tenemos que enfrentar es muy difícil. La derecha, que se dicen barbaridades, que se tiran mensajes de odio, que se dicen cosas que son irreconciliables para cada uno. Digo, vos, ¿cómo te podés imaginar que una persona le dice a otra, vos que sos una tirabomba y mataste, te pusiste bomba en el jardín de infante, después... Sí, se equivocó, en realidad. No, después la convoque, después te convoque... Sí. A un ministerio, vos decís, no, yo con vos no voy. Con vos no voy a ningún lado. No, se abrazan y se quieren y bueno, son consecuentes bueno, y uno apoya al otro. Y entre otro claro. montón de barbaridades que pasa. Bueno, esa... Eso no puede suceder. Acá, dentro del PJ, decís. Nosotros nos odiamos, no nos hablamos más, no nos votamos más. Eso es lo que nos pasa. No somos vivos. Uh-huh. Decimos, tenemos que aceptar las diferencias, tenemos que ser menos incomprensivos, o sea, tenemos que ser más comprensivos, tenemos que buscar la forma de amalgamar todo esto. Es decir, Ángel, vos, tu hijo y otra tanta gente más están representando el Frente Renovador de Massa en Berisso. Correcto. ¿Cómo está la relación con el PJ, con Cagliardi? No, con Fabián Cagliardi hace rato. Cagliardi, el intendente, disculpa, hay gente que no lo sabe. Hace rato que no tenemos relación, pero bueno, no importa. Más allá de eso, digo, me parece que cada uno tiene compromiso. Pero porque, está llamando a la unidad. Decís que no. No sé, a mí no me llamó. No, pero digo, estás deseando la unidad. Yo estoy. Sí. Pero sí, lógico. Lógico. Uh-huh. Pero es que es lo que tenemos que hacer. No nos podemos dividir. No es. No está bien. Bueno, pero la unidad es en la lista. No está bien lo que está haciendo, lo que está pasando hoy de nuestros dirigentes. Ángel, pero la unidad se muestra en la lista, en definitiva, más allá de los arreglos que pueda haber o del apoyo a una determinada política, la unidad se tiene que terminar mostrando en la lista. En las actitudes, es decir, en los números de las personas que van en la lista. También. Sí, necesitamos también gente nuestra también en la lista. También, ponele. Claro, ponele el 2 tuyo, el 3 mío, el 4 tuyo, el 5 mío. Ponele que sea ese el reflejo. Claro. Ponele que sea ese el reflejo, el que claro, se materializa. Se tiene que materializar ahí. De alguna manera, bueno, pero hay otro montón de cosas. Y nadie quiere soltar los candidatos. Dice, yo quiero tanta gente mía adentro. Estamos trabajando para que sigan gobernando la derecha. Ok. De esta manera. Ok. No está bien. No está bien lo que hace un sector, otro sector, ese enfrentamiento. No está bien la prepotencia, yo tengo la lapicera y yo voy a hacer esto porque yo soy. No está bien. ¿Está pasando eso en Berisso? Pasa en Berisso, pasa en la provincia, pasan los que son dirigentes nacionales, pasa en todo eso. Entonces digo, es un momento de reflexión, que corten esto y si no, que hagan una gran. Sí, a nivel nacional. Y no que hagan una gran interna y que se la jueguen, que les permitan que cada uno decida con quién está, con quién no está, y si uno tiene un voto y otro tiene dos votos, bueno, acompañemos al que tiene dos votos. Bueno, a ver, profundicemos un poquito esto antes de retirarnos, ¿no? Vamos en 30 y pico de minutos. Claro, vos formando parte del Frente Renovador de Berisso, en conjunto con tu hijo y otra gente. Claro, el Frente Renovador es Massa, y Massa en estos momentos, porque estamos hablando de la grieta que está atravesando al peronismo, ¿no? Sí. Al Partido Justicialista, porque tenemos por un lado a Cristina y por el otro a Kicillof. A Cristina y a Máximo y por el otro a Kicillof. Esto ya es de amplio conocimiento público, no estamos develando nada. Sucede que Massa está con Cristina. Está próxima a Cristina, tal vez más a Máximo, no lo sabemos. Se comenta, se dice eso. Ok, no sabemos. Yo no te lo podría asegurar 100%. Navarro, antes de la paliza que recibió en la cabeza, que le dieron hace muy poco, mis afectos a Navarro, aunque no vea esto, Norberto Navarro, comentaba que bueno, hay diálogo entre Massa, Máximo y Cristina, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado lo tenemos a Kicillof. Sucede que nuestro intendente está con Kicillof, ¿no? Fabián Cagliardi. Entonces esto los deja en dos frentes diferentes a ustedes, ¿no? Por un lado Massa con Cristina y por el otro la comandancia acá, la gobernancia de parte de Cagliardi y de más gente, más del lado de Kicillof. Pero vos estás hablando, Ángel, de que se detenga esta grieta. Por supuesto. De que porque si no nos mata la derecha. ¿De qué te sirve ganar? Si ¿Podrá tienen... ser que a nivel local, podrá ser tan solo que a nivel local ustedes puedan resolver algo acá, aunque a nivel provincial o nacional no se haga? Y, digo que no. Bueno, en ese punto medio se dificulta. Pero bueno, todo es posible. Yo me acuerdo en el año 93, Guidini, que fue el ideólogo, de, tenemos que ir en una sola lista de oposición, una interna, era la interna en ese momento, tenemos que ir en una sola lista de oposición, tiene que estar todo. Dentro de los que tienen que estar todo, también se convocó al sector de Enrique Nadez, que falleció hace muy poquito, fue intendente en un periodo muy convulsionado de la política, tuvo muchas aristas y muchos conflictos internos, todo el mundo lo sabe. Había que convocarlo a Nadez, y Nadez tenía que sentarse con muchos de los que habían levantado la mano para derrocarlo a él. Una tarea que parecía imposible para mí en ese momento, digo, no, pero quién, no Nadez no va a quedar como. Sin embargo, se sentó, se integró, colaboró en esa lista. O sea, lo que parece a veces imposible, la política lo hace posible. O sea que si hay política, todo es posible. Ok. Tenemos el teléfono de Fabián acá, de producción. Tenemos que llamarlo ya, tenemos que iniciar un diálogo ahora mismo. No puede ser. No. De quien sea, no sé, Fernández. También creo que hay un Fernández, ¿no? Por ahí. Bueno, ok, entonces... ¿Cómo vienen las elecciones que vienen acá a nivel bloque? Primero tenemos que esperar cómo se va a resolver arriba. Ok. Y después de eso, si qué es lo que se va, qué es lo que va a suceder, porque las PASO ya están eliminadas. Sí. Con lo cual, la posibilidad interna es cada vez más difícil. Entonces, bueno, interna, digamos. Yo veo dos alternativas. Sí. O hay unidad con la integración de todo, o una lista por colectora. O sea, no hay demasiada alternativa. Digo, yo lo digo como apoderado. El Frente Renovador, es decir, Massa, tal vez, ¿tiene algún candidato a gobernador por la provincia? No. La idea por ahí es también con Kicillof ir por provincia. Yo creo que la idea a nivel gobernación por ahí está clara. La idea, imagen de Kicillof, quiero la decir. La idea es que todos tenemos que ir juntos. Sí. Después, y también querés que te diga, yo creo que Kicillof es el que está más, digamos, más firme. Aunque hay algunas actitudes que hacen o que le hacen hacer que lo hacen caminar para atrás. Okay. Yo creo que tenía que haber estado más tranquilo y también trabajar para la unidad, no patear el tablero, no imponer cosas que no lo iban a llevar a ningún lado, porque realmente la pelea interna va a ser dificultoso después. Que todo el mundo vaya unido a la elección para ganar. Y nosotros tenemos que tener esta, asegurarnos la provincia, una buena base para después ganar la nacional. Ok. Bueno, a nivel nacional, a nivel local, digo, se esperará lo que pase en los estratos más altos. Es lo que tiene que pasar. Es lo que tiene que pasar. Pero eso, sí, más de 15 días, 20 días, no va a pasar. Ok. Bueno, ¿alguna idea, algo que quieras comentar para cerrar, Ángel? No, nada. Bueno, básicamente es eso. El mensaje que, y el trabajo que tenemos que hacer es tratar de... Porque además, digo, tenemos que ir, con, digamos, dejar las diferencias de lado, ¿no? O tratar de, por lo menos... ponerla en un costado. Me hace recordar, la oposición está en lo mismo también. No olvidarnos, pero dejarla en el costado. El PRO y la Libertad Avanza están igual, que están diciendo lo mismo, algunos candidatos de ellos están diciendo lo mismo que vos decís, porque si no nos gana el peronismo. Pero digo, no, pero el peronismo sobre solo, todo acá a nivel provincial. Al peronismo solo, tal como está hoy, no le alcanza. Necesitamos sumar otros sectores y otros actores políticos, porque hay muchos radicales que no están contentos con Milei, que no soportan la política de Milei, que no lo quieren. Gracias mirar, a Dios. Que, y hay otros espacios también, la izquierda, que obviamente nunca lo soportó ni lo va a soportar, que tendría que tener un mejor diálogo, un mejor consenso y ver de qué forma enfrentamos a la derecha. Son personas especiales. Bueno, no importa. Pero aquellos que están en la izquierda. Hay que hacerlo. Requieren un trabajo, un cuidado, hay una pedagogía. Hay que hacerlo porque... De hecho, ya dijimos, que entre ellos en la derecha se putean, se dicen barbaridades, pero cuando llega el momento, todos votan ahí. Bueno, nosotros también tenemos que utilizar esa inteligencia, ¿eh? Porque en realidad el país somos mucho más. Hay mucho más, digo, hay gente que, vos decís, no puede ser que esté votando su propia... digamos, que esté votando a su propio verdugo. Sí. Porque en definitiva hay montones de jubilados que lo votaron, porque pensando que iban a estar bárbaro, sin embargo, están cada vez peor. Y siguen convencidos. Okay. Siguen convencidos. Entonces digo, eso es lo que tenemos que enfrentar. Eso es lo primero. Después lo demás son todos matices que, bueno, cada uno sabrá cómo hace, cómo no lo hace, pero creo que básicamente... la pelea que todo el peronismo con otros partidos, porque solo el peronismo no puede, tiene que hacer es voltear esta política que está hoy desarrollando el gobierno nacional, que no es de este gobierno, son de muchos empresarios corporativos, la gente económica que tiene mucha fuerza digamos, que son los que están manejando los hilos del país. Bueno, queda un gusto casi amargo al final de este programa, porque no sabemos, yo como bericense, ahora nosotros también, tenemos que votar, ¿no?, dentro de poco, y yo no sé a quién votar. Yo si puedo, si me toca votarte, yo te voto, Ángel. Gracias. A vos o a tu hijo. Te agradezco. Pero no sé qué va a pasar. No sé cómo se van a presentar las listas. No, no, no sabemos nada, estamos en una incertidumbre que es la que nos deja este gusto amargo. Como Walrus, que auspicia este programa con su rica IPA, muy amarga, muy rica la IPA, similar a eso. Bueno, no sé, tal vez los vote, no sé cómo se van a presentar. Vamos a ver. Muchas gracias, Ángel, por haber estado en Clásico Radio Sportman. Gracias a vos. Por haber dicho más de lo que por ahí querías decir. Y bueno, y otras cosas que quedaron para el recuerdo aquí detrás de los micrófonos. Será hasta otra emisión dentro de 15 días. Es un programa quincenal, lo hemos decidido hacer quincenal. Y bueno, estaremos hablando con alguien más de la política, algún candidato o algún peso pesado. Guidini, tal vez esté Guidini, Héctor Gabriel Guidini, tal vez con nosotros. Sí, vamos a estar con una manzanera próximamente. Conocida, acá todo el mundo se conoce, con Cristina Müller. Bueno, con Cristina vamos a estar acá, ex manzanera de las manzaneras de Chiche Dualde. Bueno, tenemos para rato acá. Será hasta el próximo programa.